Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Estamos dando inicio al segundo bloque en el programa de hoy, sábado 24 de septiembre, emisión número 90 de Poné la Pava. Se vienen los 100, ¿eh? Se vienen los 100. Nos faltarían 10. Festejación, festejación. 10 semanas. Sí. ¿Y 10 semanas cuando cuándo cae? 4 semanas, un mes. Claro. 8 semanas, 2 meses. 10. 2 meses y medio. 2 meses y medio. Octubre. Noviembre, en diciembre. En diciembre. Bueno, habíamos calculado mal entonces. Lo que pasa es que hubo un par de programas que suspendimos, así que se nos tiraron un par de semanas más. Es verdad, así es. Bueno, tenemos tiempo para organizar. Tenemos tiempo para organizar algo para los 100 programas de Poné la Pava. El año pasado, los 50 programas, estuvo hermoso acá, con musiquita en vivo, mucha gente pasando por los micrófonos. Uh-huh. Así que bueno, algo vamos a cranear para los 100 programas antes de fin de año. Dos cosas. Una, acaba de llegar un mensaje del intendente de Nono, Mariano Ceballos, que está más complicado que ayer. Dice que anda bastante afónico, con mucho moco, anda dando vuelta a algo. Algún virus. Algún por ahí. Bichito, sí. Por un lado, así de moco. Y por otro lado, anda otro bichito de la panza, me parece, dando vuelta anda también. Anda una especie de gastroenteritis, parece. Sí. Así que bueno, pidió disculpas y que va a. Y hay poca agua, ¿no? Como que siempre el tema del agua es complicado. Cuando hay poca agua y en el verano cuando hay mucha gente, son como los dos momentos álgidos, ¿no? Hay que cuidarse un poquito, sí. Bueno, el fin de semana próximo, para el último programa de septiembre, entonces sí, está garantizada la presencia de Mariano Ceballos, el intendente de Nono, para charlar un ratito al aire. Ese era uno de los avisos parroquiales. El otro, recordarles, son avisos parroquiales, está muy bien. Está en una zona. El otro era recordarles los sorteos. O sea que hay gente que no les interesa ir a dar una vueltita en catamarán. Uh-huh. Yo tengo a quien regalarle pasaje, si no. Pero bueno, ahí dejamos la vía abierta, 3544560743. Nos mandan una frase con el tres nombre. Palabras. Sí, tiene que tener el nombre de alguna flor. Por ejemplo, Azucena. ¿Azucena Maizani? ¿Azucena no es una flor? ¿Tita Merelo? No, ¿Olinda Bozán? No son flores. Esas son mujeres. Escuchame, Azucena era flor de mujer. Bueno, pero una Azucena también es una flor, sí, ¿no? Claro. No la podría describir, pero bueno. por ejemplo, Azucena. No voy a inventar una frase. Vos tenés que poner en la frase El hombre de una yo flor. Yo te la tiro. Dale. A ver. Azucena se canta un tango en el catamarán. Sí. Y después se toma una vida. Está muy bien. Es muy buena. Por ejemplo, así, incorporó en la frase el nombre de la flor, la birra, ¿sí? Y la palabra catamarán. Son esas tres palabras, las metes en una frase para participar del sorteo de una birra a la Poseña y de un pasaje en el Pasión Catamarán de mañana, domingo 25 de septiembre. Sale a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde las tres zarpadas que tienen del catamarán La Viña, ahí en Puerto Tortuga, a metros del murallón del dique La Viña. Es que realmente está lleno de tortugas el lago. No sé si ha avistado usted en algún momento, pero yo he recorrido... Yo anduve en tortuga. ¿Ah, sí? No, mentira. Tiene que escribir un libro, entonces. No, es mentira. Lo soñé. Una tortuga gigante, me imagino. Una chiquita. Una en cada pie. Pobrecita. Eran chiquititas. No, pero en el agua. Bueno, aparte es nuestra zona paisajísticamente patagónica, sí. La región del lago, es muy hermosa. Es verdad, y sí. Llegando al murallón, que estaba que el camino así como en la pendiente, sí. tiene un paisaje sí. ahí patagónico, es cierto. Sí. Bueno, quien sí nos escucha es María Susana, a quien le mandamos un abrazo, dice, temazo el embudo. Temazo. Hay una versión con Iorio y varios artistas más. Sí, como yo es la versión de León Gieco. Sí, la Negra Sosa, tanto. Claro. Hay muchas. Me gusta mucho esta versión. Esta igual, es la original. Del autor. Porque aparte en este tono de payada, A ver, esta lentitud sí. de la narración de lo que él está diciendo, de lo que él está hablando, le pones más atención a la letra. Sí, de otra manera. Sí, totalmente. Allí dice María Susana, parece escrita ayer. Sí, totalmente sí. actual, vigente. Lamentablemente, cuando la escuches va a tener vigencia. Sí. Bueno, eso. 3544-560743. A ese número nos mandan mensajes si tienen ganas. Si no, yo ya sé a quién le voy a regalar el pasaje de catamarán. Bueno, hoy en la apertura teníamos ahí preparadas algunas efemérides sí. que quedaron ahí. Stand-by. Sí, quedaron en stand-by. Quizás sea este sí. el momento para compartirlas. Uh-huh. Hoy es 24 de septiembre, es el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Así es. Uh-huh. Sí, con el fin de impulsar proyectos para ayudar en la cura y mejor calidad de vida de las personas que contraen esa enfermedad, se estableció esta fecha como Día Mundial de Investigación contra el Cáncer. Y después tengo un par más de efemérides, un musicales. Par artísticas, musicales, y otra que tiene que ver con un acontecimiento en La Meca, sí. una estampida cultural, en el, sí, religiosa. En el año 2015 hubo una estampida que provocó el fallecimiento de 800 personas. Uh-huh. En una estampida murieron 800. Bueno, en esa tremendo. Peregrinación a La Meca marchan millones. Sí, sí, sí. Imagínate una estampida en ese marco, en ese contexto. Sí, claro. Y sí. Estaba sí, contando sí. Por centenares los fallecidos. Fue en 2015, el 24 de septiembre. Murieron 800 personas y 900 resultan heridas en la localidad de Mina durante la peregrinación hacia La Meca. Esto es en Arabia Saudí. En la petromonarquía de Arabia Saudí. La localidad de La Meca, ciudad santa del Islam, reúne allí, como decíamos, millones de personas todos los años para estas fechas. Uh-huh. Y después, como le decía, 1940 nacía Melita Baltar, uh-huh. cantante de folclore que luego se pasó al... A los tangos. Al tangazo, uh-huh. sí. Sí, muy reconocida, Amelita uh-huh. Bartal, por su... Sí, sí. Sus cantos ahí en los bodegones porteños. Fue la voz de Piazzolla en varias obras, sí. por ejemplo, en uh-huh. la operita. Uh-huh. En el año 69 cantó Balada para un loco. Sí, sí, también temazo. De Astor Piazzolla. Hablamos de... Amelita Baltar, nacida en 1940. Yo tengo una popular acá para compartir. Sí, por favor. Un día como hoy, pero parece que de 1928. A ver. En Buenos Aires sí. Empiezan a circular los primeros colectivos. Es verdad. Parece que fue un grupo de taxistas que se puso de acuerdo. Y el taxi colectivo. Bueno, vamos a ir hasta Floresta. Así que bueno, se inició como este transporte de pasajeros con mayor número de pasajeros que los taxis. 1928. Así es, 1928. En la ciudad de Buenos Aires circuló el primer bondi. Así es. Bien. 1928, hace unos cuantos años. Sí, ¿el sí. boleto, sabes cuánto salía? Ah, no. ¿Cuánto? 20 centavos. Claro. La módica suma de 20 centavos. 80 mangos. Sí. Ahora leía ayer, 82, creo, aumentó el bondi en Rosario. Sí. 82 pesos. Entonces, subía el bondi y ya pone 82. Bueno, acá entras la más sierra, te subís y no pone medio de 100. No, no. No hay de menos de 100. No hay. No. No hay. Bueno, bondis era lo de antes, sí. ¿eh? Me sí, encantan sí, los sí. fileteados que tenían esos colectivos. Lindo. Del inicio de los colectivos. Bueno, y acá también hay una historia muy interesante de los primeros colectivos del Valle de Tras la Sierra, el Petizo, la Coltan. Tengo por algún lugar alguna grabación con gente contando la odisea que era tomarse un colectivo en Tras la Sierra en esos primeros años de circulación de esos vehículos de transporte público, cruzar el Camino Viejo de Altas Cumbres. Debería tardar un rato, ¿eh? Y sí, seguramente. Así que bueno, y antes de eso los primeros taxis colectivos serían tipo carretas. Y sí, me imagino que sí. Claro. Y sí. Bueno, por los empedrados. Sí. Por acá escribe sí. Paulina. Dice, buen día. Buen día, Paulina. ¿Cómo le va, Sol? Muy bien. Y tiene una frase. Sí. Usted va a tener que decir si cumple todos los requisitos o no. Dice, con mi hija Camelia... Queremos ir a pasear en catamarán. Bien. Dice, jajajaja, ja, ja, ja, consigna cumplida. Perfecto. Está bien. Aprobada. Aprobada. Le faltó la palabra cerveza o birra. Bueno, pero capaz que... Está bien. Quiere paseo no quiere catamarán, birra. No quiere la claro. birra. Claro. Si va que, con bueno. su niña, Camelia. Bueno, qué hermosa que es esa flor. Sí, la Camelia. Sí. Paulina, estás anotada para el sorteo, ¿eh? Y ahí esperamos más mensajes si quieren ahí participar. Como Paulina, mandan una frase que contenga la... si es para el catamarán solo, no hace falta que pongan birra. Claro, está bien. Va. Si quieren participar por las dos cosas, le más meten la birra en el viaje y sale. Bueno, ¿qué más? Bueno, teníamos otra efeméride musical de los 90. Es verdad. ¿No? Le decía yo fuera de micrófono sí. recién que ayer me puse a ver... Los 90, rock y grunge. Sí, vos sabés que yo los escuché... Posteriormente. Sí, en esa claro. época escuchaba otras músicas. Pero Nirvana, un día como hoy, 24 de septiembre, el año es el 1991, saca el disco titulado Nevermind... ¿qué? Discazo, lo llevó sí. a la popularidad, ¿no? Sí. Ese disco a, sí, sí, sí. a la banda y bueno, a Kurt Cobain como frontman. Exactamente. De la banda. Uno de los más lindos discos, ¿no? De, sí. de la historia del rock, podríamos decir. Y yo volví a ver ayer a la noche que dije, bueno, voy a buscar alguna canción para llevar para el programa. Y yo me puse a mirar el video que está subido ahí en YouTube de un recital, hacían Plugged en Nueva York. En Nueva York. En sí. Nueva York. Sí, sí. Que estaba todo con velas. Sí, un sí, escenario sí, lleno sí. de velas negras. ¿No? Impresionante. Hermoso. Y me enganché y me escuché una, dos, tres. Me vi el sí. recital completo que hacía mucho, no lo veía. Y bueno, muy... Muy lindo, la verdad. Recomendable para quienes gustan de esa música. Fue todo un paradigma a los 90 musicalmente, ¿no? De hecho, bueno, este género subgénero se lo ha llamado grunge. Grunge. Bueno, en una época había un programa de radio en Radio El Grito que lo hacía en el Tato con Gabriel Córdoba que era un programa específico de grunge, de música grunge. Durante varios años estuvo al aire en la radio. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre del programa en este momento. Pero bueno, era un programa en donde ahí contaban historias y pasaban toda música de este tipo. Vamos a escuchar, ya que venimos hablando de ello, vamos a escuchar de ese recital en Nueva York, así unplugged, la canción Come As You Are, Nirvana. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, estamos acá en San Antonio de Padua. Con Silvia Carbone, que tiene su taller acá en esta zona, que está con mucho olor a jazmines. Bueno, hola Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos para la columna Mujeres en Resistencia. Bueno, Silvia, ceramista de muchos años, si querés ahí compartirnos un poco cómo empezó tu camino con el barro, con la cerámica, cómo te encontraste, cómo lo fuiste desarrollando durante estos años. Bueno, a ver, yo creo que la cerámica es parte de mi vida. Uh-huh. Tengo más tiempo junto a ella que lo que viví sin hacerla. Uh-huh. Desde chica me gustó todo lo que tiene que ver con lo artístico, uh-huh, pero como que el dibujo era mi fuerte. Ajá. Hasta los 17 años más o menos. Iba a hacer dibujo cuando era chica, algún tallercito. Claro. Pero a los 16, 17 fui a un taller donde descubrí la cerámica. Uh-huh. Iba a hacer dibujo, pero también... Pero apareció esta nueva propuesta. Pero también propuesta. Había gente que hacía cerámica y un día la toqué y me enamoré. Totalmente. Si bien, de todas maneras, siempre me gustó jugar con el barro. Claro. Porque a qué chico no le gusta jugar con el barro. Tengo una fotito, mira, guardada del jardín haciendo... Claro. Ollitas con el barro. Sí. Así que es como que volví a descubrir eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya ahí estaba por terminar la secundaria. Fue ahí donde me dijeron que existía una Escuela Nacional de Cerámica, si no, yo no tenía idea. Uh-huh. Y bueno, después de incursionar por alguna otra carrera, porque también me gustaba estudiar para asistente social. Claro. Que me había anotado, pero después no seguí. Bueno, me decidí por cerámica. Uh-huh. Y descubrí que era mi pasión. ¿Esta escuela era Bulnes o Arranz? En Bulnes. Bulnes. Uh-huh. En Bulnes 45, en Almagro. Claro. Uh-huh. Sí, sí. ¿Viajecito en el Sarmiento? Todos los días, a la mañana, a claro, las 7:20 tomaba el tren. Claro. Uh-huh. Sí. Sí, fue un esfuerzo porque tuve que viajar 5 años. Claro. Y en ese tiempo no estaban los trenes de ahora, no, así que claro, era viajar como ganado, pero sí, bueno, yo recuerdo que iba con tantas ganas a la escuela, me sentía un pez en el agua. Claro. Entrar a la escuela para mí era una maravilla, así que nada, fui con muchas ganas y entusiasmo siempre. ¿Y qué era lo que más te gustaba por ahí de todo el abanico de posibilidades que te brinda por ahí hacer una formación en un oficio que, o en un camino de alguna manera que es tan, digamos que tiene tantas aristas? Bueno, en principio lo que siempre abordé, más en las épocas que estudiaba, fue la alfarería. Uh-huh. La alfarería tanto entorno, modelada como en torno. Ajá. Sí, uh-huh. Yo empecé en la escuela en el año 85. Uh-huh. Tenía 22 años. Claro. Así que bueno, la alfarería, me gustaba mucho jugar con las formas, con el color. Uh-huh. con los volúmenes, investigar también otras técnicas. Hacía mucho raku, horno a leña. Bueno, todo eso fue lo del comienzo, ¿no? Pero después, como vos decís, el abanico es tan grande y hay tanta diversidad de técnicas que yo digo que a uno no le va a alcanzar la vida para hacer y para aprender todo lo que hay. Uno nunca termina de aprender. Empecé, digamos, a abocarme a lo que sería la escultura cerámica, con una línea bastante personal, que era de pronto conseguir unas formas en el espacio a través de planchas, combinándolo con otros elementos como el hierro. Bueno, ahí como que encontré esta línea que de alguna manera marcó un poco mi trabajo de los comienzos, claro, una vez que terminé la escuela, ¿no? Claro. Así que bueno, después vinieron una serie de trabajos que tuvieron que ver con temas que a mí me apasionaban, con gustos, no sé, sobre la música, la murga uruguaya, por claro, ejemplo, que había hecho toda una serie de murgueros gigantes. No sé por qué siempre me salía a hacer cosas grandes. Nunca pude hacer cosas chicas. Claro. Sí, sí. Y estos eran personajes que eran móviles, si no me equivoco. Eran especies de marionetas. Claro. Eran especies de marionetas que parecían móviles, pero no lo eran. Claro. Daban el aspecto de que se movieran, pero bueno, estaban suspendidas en el aire por unas varillitas. Claro. Y entonces eso le daba una sensación de movilidad. Pero bueno. Y estas obras tenían un metro y pico, eran grandes, grandes. No, tenían 2 metros más claro, o menos. Claro, 2 metros, sí. Bien grandes, claro. Sí, sí. Así que bueno, en ese tiempo la laminadora no existía. Claro. Entonces con palito de amasar. Todo a mano. Todo a manito. Claro. Amasaba unos 100 kilos por cada personaje, más o menos. Imagínate. Wow. Si tuviéramos que hacerlo ahora, no, es un presupuesto. Totalmente. Un costo inmenso. Claro. Que en ese tiempo la arcilla, viste, no tenía un valor tan elevado como, el de ahora, claro. Totalmente. Imagínate, 100 kilos por cada personaje. Sí, sí, es una fortuna. 100 kilos por cada personaje, más las varillas de hierro que tenía que comprar, que también el hierro siempre fue caro, pero nunca lo que es ahora. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, eran gustos que uno se podía dar en otros tiempos. Aunque para el artista siempre, hacer obra, si bien es algo que nos reditúa espiritualmente, que nos gratifica espiritualmente, a nivel económico no hay nada. Sí. Entonces siempre uno hace y gasta, pero bueno, son los gustos que uno famoso se da. Famoso por amor al arte. Lógico, claro. Lógico, claro, más bien. Así que bueno, nada, eso llenó mi vida, la verdad que disfruté muchísimo haciendo siempre todo lo que hice. Lo que pasa es que bueno, como uno, yo digo, bueno, artista, aunque yo siempre digo que más que artista soy una trabajadora del arte. Claro, es así. Viste que hay gente que le gusta decir, yo soy artista, soy artista, viste, claro, como si fuera una cosa pomposa. No sé, pomposa y algo, no sé, muy especial o sobrehumano, no sé, claro, artista. No, yo digo eso siempre, soy una trabajadora del arte porque a través del arte puedo trabajar con este oficio tan noble que es la cerámica, el barro, y a la vez transmitirle a la gente esta pasión, que es lo que a mí me llena la vida, que es lo que más me gratifica también, que a otros también les gratifique. Así que, bueno, así lo tomo. Pero digo esto de trabajadora porque en realidad, el artista, hay artistas que pueden vivir del arte, de las cosas que hacen, pero la mayoría no. Sí, sí, tienen que vivir o de la docencia, ¿no? Uh-huh. O de pequeñas piezas que hagan, claro, que puedan vender en una uh-huh. feria o donde sea. Pero... Sí, sí, sí. Y vos todos estos años, bueno, diste paralelamente... Siempre viví clases, claro, en tu taller, digamos, no docencia. En el sistema. En el sistema jamás me gustó nada del que tuviera que ver con lo institucional, claro, ni entrar a una escuela. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Yo del año, yo trabajé 7-8 años en el Instituto Riglos de Moreno, uh-huh, dando clases, sí, para los chicos del internado y también para los barrios, para chicos de los barrios más vulnerables de la zona. ¿Pero esto estamos hablando? Del año 93. Claro, hace muchos años. Del uh-huh. 93. En el Riglos no existía el taller. Claro. Yo fui a presentar un proyecto para... hacer ahí, que funcionara ahí un taller. ¿Ves que te digo que a mí me hubiera gustado estudiar asistente social? Claro, tenés, bueno, ahí como... Claro, ahí está. Cuando yo terminé de estudiar, dije, ¿cómo ahora unifico estas dos pasiones? Claro. Y se me ocurrió eso. Claro. Entonces, bueno, les gustó la idea, uh-huh, se armó un taller ahí, que fue como tener mi propio taller, este, pero allá, ahí, que fue una maravilla, una hermosura. Claro. Siempre digo que fue el trabajo más gratificante que tuve a lo largo uh-huh. de toda mi trayectoria, digamos, de trabajo. Fue el más lindo. Fue hermoso. Me pasaba horas ahí trabajando. No cumplía solo mis horas, sino que me quedaba más. Claro. Porque me encantaba estar con los pibes. Que era un internado ese... Era ese, un internado, pero... instituto, digamos. Pues, claro, ¿no? Sí, pero... como te digo, también funcionaba para los pibes de los barrios. Ajá. En vez de estar en la calle, esos pibes, claro, venían al taller. Al taller. Y claro, después, más allá de lo que se hacía a nivel artístico, y que eran unas cosas maravillosas, armamos, porque también trabajó conmigo una compañera, armamos un taller de producción cerámica. Ajá. Y entonces ahí, ¿qué pasaba? Venían los chicos del barrio, se quedaban ahí produciendo, claro, se la pasaban. Claro. Por eso uno no se quería volver a la casa y se quedaba ahí trabajando. Claro. Acompañando y transformando esas realidades, ¿no? Porque totalmente, yo siempre digo que esta herramienta que nosotros tenemos, que es el arte, uh-huh, sirve justamente para eso, transformar la realidad social de muchas personas. Totalmente. Y más allá de la comunicación y de la integración, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una herramienta de transformación social, así lo tomé siempre. Y fue maravilloso. Pero cuando me hablas de institución, yo eso, claro, no lo tomo. No la escuela. No, claro. Pero ¿qué pasó? En el 2000... cierran el Riglos. Claro. En el 2000, imagínate cómo estaba el país, uh-huh, con De la Rúa. Sí, sí. Cierran, sí, el Riglos, sacan a todos los pibes, los desparraman por todos lados, a nadie le interesó nada, y nos echan a todos los profesores que estábamos ahí, que ya había otros talleres también. Claro. Y bueno, yo estaba embarazada justo en ese momento, uh-huh, de mi hija Paloma. Y en esa situación no podía ni trabajar ni nada. Claro. Entonces en el 2001, después que ella había nacido, bueno, una amiga, Juana Torrayardona, que siempre quería que vaya a trabajar a un colegio que es con orientación artística en Merlo, el colegio Elvira Sullivan, uh-huh, donde ella es la que hace toda la parte, que coordina toda la parte de artística, uh-huh, Juana. Y me venía insistiendo siempre que vaya a la escuela. Bueno, claro, ahí fui, porque realmente yo no tenía trabajo en ese entonces. Claro. Pensé que el país estaba incendiado, sí, en ese, sí, momento. Sí, sí, fue caótico. Fue una locura. Sí. Entonces, uh-huh, si bien yo daba clases en mi taller particular, como lo di siempre, pero en ese momento, ¿cuántos alumnos podían venir a tomar clases, claro, cuando no había un mango ni, sí, para, sí, comer? Sí, acordate de los trueques, de las ollas, sí, populares, sí, y tantas, sí, cosas, sí, más que hubo. Totalmente. En ese tiempo nadie tenía trabajo. Uh-huh. Y bueno, agarré las horas en la escuela, en el Sullivan, pero sí, y trabajé hasta el 2018. solamente dando clases de cerámica en el taller, que sería la materia plástica, pero yo daba cerámica, pero yo ahí trabajé siempre con absoluta comodidad. Claro. No, era una cosa muy especial el trato que yo tenía en la escuela y que tenían para conmigo, entonces trabajé siempre muy cómoda, me gustaba, lo hacía con amor, con entusiasmo, hasta que en un momento decidí dejar, pero mientras pero que fue estuve, una linda experiencia. Lo disfruté, lógico. Claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Y al ser una escuela privada, claro. Si bien toda la vida me gustó más trabajar con chicos, digamos, así de estos barrios más vulnerables y otro tipo, digamos, de comunidades, siempre pensé que estaba bueno trabajar también en una escuela privada para, de alguna manera, también aportar desde el lugar de uno. Claro. Otras herramientas para... Otras herramientas. Otra mirada, tal otras vez. Otras miradas y, otra, y otras cuestiones que tienen que ver con los valores de uno. Claro. O sea, así que, bueno, fue totalmente positivo. Está y bueno. Lo disfruté. Ese fue mi paso por lo institucional. Claro. Poquitas horas igual, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, me imagino, claro. Y, bueno, contanos un poco de la experiencia de este proyecto tan lindo que me contabas hace un ratito, el Barro de la Patria Grande. ¿Cómo surge? ¿Hace cuántos años que están ahí desarrollándolo? Bien, bueno, Barro de la Patria Grande es otra manera también de unificar lo social con lo artístico, ¿no? ¿Y cómo surge? A ver, surge en el año 2011. O sea, hace 11 años. Claro. En el 2011. A raíz de que ese año, bueno, tuve la enorme gratificación de recibir el gran premio de honor en el Salón Nacional de Artes Visuales. Bueno, eso es otro, todo otra instancia, ¿no? Sí. Este sí, premio. Sí. Que fue por una obra. Si querés ahí contar un poco que... Sí, fue por una obra también de gran tamaño. Claro. Que sí. Es una cartuchera gigante. Sí. Ahí está, mírala. Sí, está buenísima. Sí. Es perfecta. Sí, técnicamente... Es perfecta, no parece de ninguna manera que fuese construido en cerámica. Sí, no, eso. Más bien mucha gente se cree que son de acrílico, de plástico, tremendo. Los lápices. Las fibras son increíbles, es una cartuchera de... de estas que se pliegan, sí, tiene cierre, tiene las cierre, de cierre. Todo, sí, sí. Lápices de colores, fibras, un lápiz negro, una goma y un sacapuntas. Impresionante. ¿Qué tamaño tienen estos lápices y esta cartuchera? Los lápices tienen 1,20 m cada uno, sí, claro. De largo. En total la cartuchera tiene 2 m por 1,50 o 2,50 por 1,50, no me acuerdo, algo así en total. ¿Y esto con qué pasta y con qué temperaturas lo trabajaste? Todo, ¿esto baja. Es? No, todo baja. Todo baja. ¿En serio? Sí, sí. Qué todo grosa. Con arcilla blanca lisa, sí. Y con esmaltes comerciales de muy 1040 bueno. grados, sí. Sí, sí. Yo pensaba bueno, engobes que... y pigmentos también, ¿no? Claro. Las puntas están con engobes, claro. La mina con pigmento y así. Pero bueno, esta obra la presentaste en el Salón Nacional de Artes Visuales. Claro. Yo en el año 95 ya había ganado el primer premio con un ciclista. Sí. Que era una de estos personajes que te comentaba, que claro. Eran con las planchas así, donde la bicicleta estaba hecha con dos ruedas, una grande de carro y otra chiquita de carretilla. Ajá. Que soldé y armé esas claro. bicicletas antiguas. Uh-huh. Y bueno, y monté sobre esa bicicleta este personaje de cerámica. Y para mí eso fue, imagínate, en el año 95, yo terminé en el 89, claro. La escuela... Fue como una cosa muy prematura, digamos, para una carrera artística, ¿no? Claro. O sea, ganar ya el primer premio. Claro. Fue, bueno, fue un regalo de la vida. Sí, más bien. ¿Por qué? Porque eso me motivó también a seguir haciendo. Claro, y sí. Me motivó a seguir haciendo, ¿no? A creerme, ah, qué gran artista que soy, que recibí este primer premio. Claro, no, a seguir haciendo, a seguir creando. Así que del 95, mira, pasaron tantos años, al 2011, porque si vos ganas un premio, ponele, no podés nunca recibir uno menor. Claro. Entonces a mí el único que me quedaba sería este, que es el gran premio. Claro. Y bueno, pasaron 17 años hasta recibir el, el gran premio, que fue otro regalo del cielo. Claro. Y a partir de eso, bueno, regalo del cielo, pero también un premio al laburo, Y sí, porque esa obra de muchos años. Claro, no es, digamos, algo que decís, bueno, lo hago en dos minutitos. No, más bien, y que fue casualidad. La verdad que Mandé algo que lo hice de taquito, ni ahí. No, claro, se nota el trabajo que tiene y la experiencia en el manejo del material. Y porque es de un desafío técnico impresionante, claro, en el sentido de que están perfectos. Claro. Tremendo. Aunque hoy día la perfección, viste, hoy día con todo lo que es el arte conceptual y despojado de cualquier cosa, claro, eso ya ni cuenta. Sí, claro. Pero es depende de lo que busques, tal lo que cual, quieras más hacer. Bien, y es personal de cada uno. Totalmente. Esa es mi forma de trabajar y yo estuve muy feliz con ese premio, por supuesto, y lo sentí como qué bueno. Claro. Me lo merezco. Premiaron. Qué bueno que lo premiaron, porque claro, verdaderamente trabajé. Trabajé y verdaderamente era una obra que, ya te digo, mucho trabajo. Claro. Y aparte, creativamente también era algo que, si bien es algo de la vida cotidiana y muy simple, muchos me decían, ¿cómo se te ocurrió hacer una cartuchera? No, porque aparte en el ámbito de la escultura, digamos, lo más común, primero es la figura humana. Claro, claro. Después es lo abstracto. Claro, ¿no? Pero, y después, sí, como, bueno, algunas puede ser, otras posibilidades, pero claro, algo sí, tan simple como un lápiz. Absolutamente. Como una cartuchera. Claro, claro. Bueno, pero el lápiz justamente tiene que ver con esto que te digo, que de chica me encantaba hacer, que era dibujar, pintar con colores. Claro. Tiene que ver con todo eso. Totalmente. Y haberla hecho tiene que ver también con mis hijos, que eran chiquitos. Yo tuve toda una época que hice muchos trabajos que tenían que ver con los cuentos, con claro, cuestiones de infancia, porque, bueno, con el nacimiento de ellos y después los juegos y todo eso, fue claro, como retrotraerme un poco también a mi propia infancia, ¿no? Totalmente. Y entonces, en una de esas, si bien venía haciendo los cuentos y todo eso, no sé, de Pinocho, iba a ser de Alicia, en un momento cuando arranco con los lápices me dicen los chicos, mamá, ¿y si ahora haces una cartuchera? Y a claro, mí, que la cartuchera siempre fue algo que me encantó, tenerla acomodadita, claro, los colores en degradé, claro, bueno, dije, sí, claro, la cartuchera que yo tenía, esas de cierre donde ponía, claro, ¿viste? Bueno, así surgió, surgió así. Y a partir de este premio, y ahí recibís, viene el tema que me preguntás, claro, cómo surge el proyecto. Fue tal la gratificación claro, que sentí cuando recibí este premio, que dije, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo le devuelvo a la vida claro, todo lo esta que a mí esta profesión me dio? Claro. Y ese año yo había venido de Perú con el proyecto este, que bueno, no había imaginado hacerlo así todos los años, ni mucho menos. Había arrancado con hacer una experiencia en Perú porque tenía ganas de empezar a viajar mediante el trabajo, la cerámica. Claro. Bueno, ahí cerró todo. Cuando entonces dije, ¿y ahora yo qué hago? Y aparte hacía una semana, no, hacía 15 días que había vuelto de Perú cuando recibo claro, el premio. Ajá. Volví de Perú enferma, engripada, porque había chupado un frío mortal. Habíamos ido a trabajar a un pueblo de Cusco, 9 horas de de camino así de cornisa, montaña, un pueblito perdido. Y hacía un frío de locos, había sido por julio. Y volvimos todos resfriados. Y yo había dejado casi ya terminado el trabajo para ir a entregarlo para la fecha de recepción. Llegué así enferma como estaba, lo terminé, fui a entregarlo. Claro. Y después cuando me entero que gano, digo, bueno, esto, ¿ahora qué hago? Y dije, fue tal la maravilla que viví en ese pueblo, fue tal la hermosura, fue todo tan conmovedor, fue todo tan maravilloso, y encima este premio, claro, ¿cómo devuelvo haciendo esto todos los años para que otros puedan disfrutar de este oficio, incorporar conocimientos quienes lo necesitan, reactivar saberes donde no, donde se abandonó este, este hacer cerámico? Bueno, estar así, abierta a las necesidades de algunos pueblos. Porque este proyecto en general, digamos, viajás al noroeste, a pueblos. Y en general, claro, viajamos a pueblos rurales, claro, de Jujuy, porque en realidad donde hemos trabajado fue 2011, arrancamos en Perú y después fueron los otros, digo, las otras experiencias en Jujuy, en La Quiaca, en Santa Catalina. Y después en Bolivia. Claro. Siempre que vamos, a demanda de la gente. Claro. Llegamos a un lugar, se enteran, nos invitan. Claro. Vamos a otro lugar, se enteran, nos invitan, y así se fue haciendo una cadena de que fueron pasando los años, que pasaron 11, no pudimos viajar en pandemia, pero... Pero este taller, digamos, o esta propuesta consiste en que vos... das clases, das talleres gratuitos. Sí, sí, es ad honorem, sin fines de lucro. Por eso digo, ¿cómo yo hago, cómo devuelvo esta devolución? La esta es la forma que encontré. Y vuelta a encontrar también la unión de estas dos pasiones, ¿no? Claro. A mí me interesa muchísimo lo social, porque me encanta meterme en esos pueblos, charlar con la gente, saber cómo viven, de sus costumbres. Sí, que de alguna manera también son pueblos alfareros por excelencia en general, ¿no? Algunos tal vez los han perdido, esos, este, digamos, esos oficios, otros tal vez no, pero sí es una zona de, sí, claro, de mucha cerámica. Los de Bolivia son todos pueblos alfareros. Claro. Que lo que necesitan son técnicas de decoración para darle un valor agregado a sus piezas. Claro. Santa Catalina, por ejemplo, no se hacía más. Ahí armamos un taller, llevamos horno, torno, está funcionando, van los chicos de las escuelas, no hacen plástica, sino a que hacen cerámica, porque dejamos ahí a un capacitador al frente de la escuela. Bueno, y ese es el trabajo que vamos haciendo. También tiene que ver con un sueño de juventud. Porque cuando yo tenía 18 años con él, antes del 83, antes de que venga la democracia, claro, recién ahí se empezaba a escuchar hablar, yo por lo menos, del Che Guevara. Sí, claro. De lo que era recorrer Latinoamérica, ¿no? Claro. De la América profunda, de salir a recorrer esos pueblos, y yo soñaba con hacer esto. Claro. Que no lo pude hacer en ese tiempo, no, porque ¿quién tenía un mango para andar? Claro. Sí, yo para llegar al punto que estoy tuve que trabajar un montón. Cuando empecé a estudiar, incluso de lo que vivía, que no daba clases, era de hacer producción. Claro, claro. Y empecé bien de abajo. Y bueno, y nada, pero... poco a poco uno fue creciendo en el oficio. Claro. Y recién pude hacer y concretar este sueño que tiene que ver con esos caminos, ¿no? Que podríamos decir los caminos del Che cultural, si querés. Está bueno. ¿Viste los diarios de motocicleta? Claro. Bueno, pero cultural. Y así lo tomo, me encanta. Me encanta meterme con la gente en esos pueblos, dormir en las escuelitas donde nos den un lugar, estar igual que todos, comer esas ricas comiditas que nos hacen. Totalmente. Que el viento te sople en la cara, que el frío te penetre, como a todo el mundo. Sí, sí, sí, vivir ahí ese territorio y esa realidad, ¿no? Sí, sí, palpitarlo, sentirlo bien de cerca, desde adentro. no leerlo solamente o mirar una película. Es totalmente así. Así que me encanta, me apasiona. Es lo más hermoso que me está pasando. Uh-huh. Es el alimento para mi alma. Claro, es el combustible para la vida. Totalmente. Y siempre digo que hasta que me dé la energía lo voy a seguir haciendo. Está buenísimo. Así que... Y hoy, Silvia, tu día a día, tu actualidad acá atrás, en el taller, las clases, ¿tenés alumnos, en alumnas? En el taller tengo alumnas, vivo y alumnos y alumnas, uh-huh, y alumnes, uh-huh, vivo de esto, uh-huh, lo hago con la misma pasión y el mismo amor que el primer día. ¿Estás preparando algo para algún otro concurso? El tema es el siguiente, a ver... Mientras fue la pandemia, por primera vez en mi vida, tuve medio año, que fue el primer semestre del 2020, sí, para usar todo el taller para vos, para mí, y hacer obra todos los días, claro, como nunca en mi vida lo había hecho. Claro. Porque tenía todo el tiempo del mundo, es más, me apuraba porque pensaba que se iba a acabar la, claro, pandemia y que se no te acababa el tiempo y iba a tener más tiempo. Claro, claro. Entonces lo que hacía era levantarme todos los días a la mañana tempranito, uh-huh, me venía acá al taller y producía, bueno, una maravilla total. Claro, nunca para jamás vos. Sí. Pero ¿qué pasó? Produje y la realidad es que tengo todo guardado. Claro. Y lamentablemente en este país, sea con el gobierno que sea, los trabajadores del arte o artistas o como quieras llamarle, no tenemos un lugar donde mostrar nuestras obras. Es muy difícil. Si no tenés algún buen contacto, si no tenés... Claro. Algún conocido, yo qué sé, no, la realidad es esa. O plata para pagar en las galerías, que claro, yo no estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Siempre me interesó exponer en lugares públicos. Absolutamente. Y si bien tuve la gratificación de tener el Gran Premio de Honor, y digo, ¿y ahora qué? Porque presentarme a un concurso hay que dejar lugar a los que siguen. Uh-huh. Uno se quiere acaparar todo, vas a presentar a cosas menores. Es claro, como que éticamente, uh-huh, me parece a mí que no corresponde. Claro. Entonces, presentarte, ¿dónde presentarte? Claro. A ver, ¿no sería bueno que desde el Estado a los artistas les den espacios de exposición? Uh-huh. Por lo menos saber qué está haciendo uno, ¿no? Después de haber ganado ese premio. Totalmente. O que te den la posibilidad de decir, bueno, ahora se puede hacer una multidisciplinaria con tantos artistas y que te vayan invitando, que te vayan abriendo puertas. O sea, no, ahí se acaba. Claro. Es así de frustrante. Uh-huh. Vos producís y después, ¿qué haces? Vender, claro, en este país, difícilmente vender. Uh-huh. Porque no hay mercado del arte. Sí, sí. Haces por amor al arte, como dijimos antes. Uh-huh. Y sí, pero ¿cómo están...? Los materiales hoy día también es un presupuesto. Totalmente. Para guardar en el galpón después. Uh-huh. O sea, es una encrucijada, una disyuntiva muy grande, muy frustrante, muy frustrante. Ahora, por eso no voy a dejar de hacer, porque ideas tengo un montón y tengo un montón de cosas que quisiera seguir haciendo. Claro. Pero ¿dónde voy a seguir acumulando las cosas? Claro, claro, totalmente. Es una problemática. Difícil. Uh-huh. Los artistas en este país no tenemos espacios ni públicos. Espacios públicos, ni nos consideran para nada, a no ser, no sé, algunos especiales, que ya te digo, de pronto tienen determinada fama porque tuvieron suerte y entonces, pueden tener un lugar de exposición. Pero es muy complejo el tema, llevaría tiempo hablar de esto, pero en síntesis te digo que la palabra es esta, frustrante. Uh-huh. Así que con respecto a lo que tiene que ver con la obra, si me preguntás, claro, sí, no sí, sé sí, qué voy claro, a hacer con claro, mi obra, no claro, sé ni dónde ponerla, claro, me encantaría tener un espacio, pero es muy difícil y a veces me agota, ¿viste? Yo puedo poner mucha energía, mucha pila para buscar. Sí, pero es todo otro trabajo. Pero claro, más bien. Totalmente. Entonces prefiero poner la energía en este proyecto, claro, concretarlo, hacerlo, sí, sin que nadie nos banque, porque tampoco, claro, nadie lo banca. Es autogestivo. Uh-huh. Entre todos lo bancamos, claro, nos pagamos nuestros pasajes, juntamos fondos para los materiales, para las donaciones, para todo, uh-huh, y allá vamos. Totalmente. Bueno, algo para cerrar que quieras ahí aportar. Que el que nunca hizo cerámica que pruebe, uh-huh, porque es una maravilla, porque van a encontrar un oficio hermoso y una forma de expresión maravillosa, que más allá de conectarnos con lo artístico, nos conectamos con nuestras raíces, con lo natural, con los cuatro elementos, y eso es maravilloso, uh-huh, que tiene que ver con el arte de los antepasados, que es un arte maravilloso y que somos privilegiados los que podemos manejar el barro. Así que el que nunca probó, que se anime. Se anime y que se abra a ese nuevo mundo, que es muy gratificante. Gracias, Silvia. A vos. Silvia Carbone, Taller Orígenes. Orígenes. Gracias, Silvia. A vos. Tú eres como las palomas, son cuya y que bajan a beber agua. Tú eres como las palomas, son cuya y que bajan a beber agua. Después de beber el agua, son cuya y alzan el vuelo y se van. Después de beber el agua, son cuya y alzan el vuelo y se van. Yo te quise con el alma, son cuya y tú no has sabido quererme. Yo te quise con el alma, son cuya y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve son cuya y conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve son cuya y conforme vino y se fue. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, como mi suerte, son cuya y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, son cuya y mejor me muero y me voy. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, culpa, corazón, de haberla tanto, corazón. Tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.